Ahora, si te encuentras con que puedes tener tu almuerzo preferido por 2.500 pesos, suena más o menos así. Hoy más que nunca, lo que quieras, lo tienes. Pedidos ya. Sigue a La Roja por Claro Video. Claro, auspiciador oficial de La Roja. En Oasis, marcamos el plebiscito. Si eres de las personas que saliste elegido vocal de mesa para el plebiscito constituyente del 25 de octubre, atención con esto. Se dispondrá de kits sanitarios con mascarillas N95, escudos faciales, alcohol gel, desinfectantes a base de alcohol o cloro para limpieza de superficie y un rociador para la cámara secreta. Además, contarán con toallas húmedas con alcohol, toallas de papel, guantes de nitrilo para el conteo de votos. En Oasis, marcamos el plebiscito. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. ¿Estás nervioso ya o todavía no? ¿Estás nervioso? Por el asado. Vamos, Uruguay, en esa onda. Estoy dándome vuelta la chaqueta. Estoy tan nervioso. Juega Chile, perdón. Me olvidé, perdona. Teatro. Tarjetas de crédito BCI. Champion Dog, único con Novo Proteína. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. Cuprum, queremos verte crecer. Y asesórate en principal.cl. Están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. La temperatura. Mira, la música. En este momento son 22 grados. No, 24, y fue 24,6, fíjate la máxima, o sea, no se pasa, no disipa el calor aquí en el borde de la cancha. Y llega el turista Miguel Iván. Nervioso también. Muchachos, ¿cómo están? Muchachos. Yo también soy nervioso, me sumo a Marcelo. Yo nada de nervioso. Inevitable como las cosas que no se pueden evitar, decía. Yo solo quiero decir una cosa. Colungue. ¿Sí? Todos los análisis apuntan a que está muy difícil. Sin embargo, la historia, nosotros sabemos más que somos mayores, nos dice cada vez que uno no tiene ni una esperanza, por algún motivo perdemos. No, Chile y lo que uno cree... Nos van a meter más de 3 goles, Marcelo. Eso es lo que creemos. Dilo, Marcelo. No, ese es el espíritu. Creemos que nos van a golear. Aparece una sorpresa. Fue la sensación que tuve el domingo pasado y no ocurrió. Y perdimos con Universidad Católica, dilo, 3-0. Y De Paul fue el mejor jugador de la U y es el arquero. Dilo. Si no fuera por De Paul y por el palo, no hubiesen encajado 7. ¿Por qué a uno le gustará tanto este deporte? Yo es más lo que sufro que lo que disfruto al final. Puro sufrir. Me gusta tanto el fútbol para pasar susto con la selección, pasar y lo peor susto que podíamos con mi tener equipo. Es un control, un radio controlador de Colo-Colo. Ya es el colmo, ¿no? De Colo-Colo, de la mala suerte. Manolito fue bicampeón de América cuando tenía 5 años. No sabe, yo alcancé a pasar esas penumbras de no ir a Corea, Japón, de no ir a Alemania. No es sé. Un niño sin recuerdo. Para él, Chile siempre fue campeón. No, él se acuerda del centenario, de la Copa Centenario, digo. Y no, y no recapacita. Día. No recapacita. Ese día. Pero bueno, pero tenemos otras diversiones. A las 7 y estamos media. Estamos con línea de 3 nosotros. Va a jugar Paraguay. Sí, y, línea de 3. Y ellos saben de eso porque de pie es lo que los hace fuerte. Oye, bien rapidito, ya que estamos hablando de fútbol y Marco dice paraguaya. Línea de 3. Por Chile favor. Saltaría a la cancha del Centenario de Montevideo con Gabriel Arias en la portería. Sabemos que Bravo ni siquiera está en la citación por estar lesionado. Francisco Sierra Alta, Paulo Díaz y Enzo Rocco ahí formando la línea de 3. José Pedro Fuenzalida, Charles Aránguiz y Claudio Baeza en el mediocampo, más Sebastián Vegas. Arturo Vidal, una especie como de 9 falso, jugando libre por el mediocampo. Y en punta Eduardo Vargas y Alexis Sánchez ahí, la esperanza de... La esperanza. 10-1. Con eso me voy. 10-1 a que Alexis va a bajar, va a estar ahí a tocarla con. Y va a quedar. Sí, te iba a decir, yo casi prefiero. Casi prefiero que Vidal se vaya de 9 y Alexis se eche para atrás. Sí. Pero bueno, ¿quién es Guno si Rueda ha hecho tanto por la selección? Ha tenido tanto. Bueno, en realidad lleva 2 años sin nada, pero ok, canasta vacía, como dice. Canasta vacía. Y los uruguayos con todo. Ahora, justo en este minuto estoy viendo la formación de Uruguay. No quiero ni mirar, mejor. No, o sea, no la quiero ni mencionar. Sí, fíjate que está mal Rafa Cavada a esta hora de la tarde. Y eso que lo quiero. Pero imagínate. No puedo. Sí, sí. Y eso que me gustaban las parrillas uruguayas. Se viene el fervor y. Oye, pero entremos en las noticias y digámosle a la gente, hagamos un llamado a la gente que se está trasladando en este momento a su casa o a la casa de algún amigo, de que se cuiden. Este es un día, claro, que se puede ver el partido en grupo, entre amigos, pero ojalá que esto no produzca un excesivo acercamiento. Que haya cuidado. Sí, así es. 19:45 horas el partido. De hecho, en el reporte que entregó esta mañana el MinSal, la subsecretaria Paula Daza fue muy enfática en eso. Olvidarnos de cosas que estábamos acostumbrados, como el picoteo, al abrazar al amigo. Si uno va a compartir, que obviamente según la fase en la que se encuentre cada comuna, por favor ocupar solamente un vaso, un plato individual. Mira, de aquí se nos viene un próximo partido el martes, venimos ya de las fiestas patrias, fin de semana largo. Un vaso por persona, porque si dices que ocupar solo un vaso, la gente va a creer que es un vaso para todos. No, pero sí, se entiende. Y ojalá marcarlo. Sí. Y ojalá marcarlo. Todas esas recomendaciones que nos dieron para el plan Fondeate en tu casa, ahora aplica de la misma manera. El día acompaña, hace calorcito, para el que quiera prender una parrilla, pero siempre con responsabilidad. Perfecto. Oye, ya que empezamos a hablar de coronavirus, comentemos una. Uno podría decir que fue un conciliábulo y fue un reporte bien extendido donde participó, además de la autoridad sanitaria, también la primera dama Cecilia Morel. Comentamos las cifras rápidamente. Hoy día se registraron 1.575 nuevos casos por coronavirus. Pegado. Sí, es ahí. No, siempre ahí picando ahí, no hemos bajado. Sí. Bueno, lo mismo que los casos activos, estamos en 14.139, mientras que los fallecidos ascendieron ya en esta jornada a 77, sumando un total de 13.167. No es menor. Porque yo les comentaba que había estado la primera dama, porque dentro de estas medidas de contingencia, ya fue el pasito para adelante, el pasito para atrás, que ya lo vamos a estar detallando. También habló de los permisos para adultos mayores en el ELEAM. El ELEAM, o también establecimientos de larga estadía de adultos mayores. Estuvo invitada, como les comentaba, a este reporte diario del MinSal y comentó las contingencias que desde la próxima semana aquellos adultos mayores que estén en fase 2 hacia adelante podrán recibir visitas y salir a caminar. Se permitirán 2 personas por residente para visitas 2 veces a la semana y el permiso para salir a caminar será de 200 metros a la redonda, durante 2 horas diarias. Así que todo indica como que de aquí a poquito estamos volviendo a la nueva normalidad que estábamos esperando. A cierta normalidad. Había mucha gente presionando para eso, ¿eh? De adultos mayores que estaban sin poder ver a sus familiares desde marzo. Oye, quiero lamentablemente volver un poquito atrás, pero, y no sé si esto será un anticipo, el bus que llevaba a la selección al Estadio Centenario Uno de los dos buses, ¿eh? Sí, pues. No, claro. 20 minutos a media hora demorar la reparación. No, fantástico. Yo, de hecho, lo iba a mencionar, pero siento que todas estas cosas profundizan más el sentimiento. Vamos a perder 6-0, ¿eh? Yo no quiero desconfiar de los hermanos uruguayos, pero esta es la típica uruguaya. A la uruguaya. Corriendo el balón, haciendo que la gente se enfade. Cortale el tubito de la benzina. Que eso los va a desconcentrar. Sí, pero no creo. Tanto elogio, fíjate, para los uruguayos y finalmente. Mira, después, sabemos cómo son cuando los tenemos de rivales. Ojo con eso. Sí, a la uruguaya. A la uruguaya. Aquí nos podríamos mandar como el típico del relator. Te odio, Rafa Cavada, te odio. algo más del COVID y nos vamos a una canción. Mira, tenemos el plan paso a paso, el pasito para adelante, el pasito para atrás, más una confirmación de algo que ya se sabía para el mundo religioso. No sé si lo comentamos ahora o nos vamos a una canción. Hagámoslo ahora para que matemos ya el tema coronavirus. Sí. Bueno, lo primero que ya se esperaba, pero hoy día ya se ratificó, que se suspende la fiesta religiosa de Lo Vás, que es una fiesta muy tradicional. y muy tal cual, el 8 de diciembre, muy concurrida, y a pesar de que quedan 2 meses todavía... Que suerte los camioneros que la adelantaron hace poco, ay, que ya fue. Claro, sí, pues, sí, ellos, bueno, ellos pudieron celebrar con anticipación. Salivar. No lo amerita. Excelente. Porque la verdad, son muchas las personas que se aglomeran en el templo, entonces para qué estar aislando, o sea, para qué estar arriesgando, porque aislamiento, sí, templo, y además sí, también el mismo templo, la gente que va a peregrinar, entonces la verdad, ya... Por lo menos comentó el representante de la diócesis de la región, que es el obispo Pedro Sandón, y el rector del santuario, padre Andrés Valenzuela, y son muy sensatos en entender de que no están las condiciones y no hay para qué arriesgar a la gente. Y ahora sí, Manolito, si le pone play a la base insigne de un una vez a la semana. Adelante. Eso. Oye, ¿y no pusiste? Aquí están alegando ya, ¿dónde está la foto? ¿Qué pasó con Twitter? No anunciaron esto tampoco en Plaza Italia. ¿Cómo que hay no? Reprimenda. Hay reprimenda, no, para Miguel Iván. Por favor. Pero, bueno, pero dale tú con esto, por favor. Total, ya cagamos ya. Si no, ya no. Total. Total, ya no, ya. No está bien. Ya, entonces, pasito para adelante, mismo, pasito para atrás. Oye, pero si lo habíamos hecho, po. Ya, en fin. Aquí vamos a tirar un tirón de oreja a quien corresponda. Ya. Muchachos, el gobierno informó que este martes, muchachos, 13, ya este próximo martes, después del feriado, para la mayoría de las personas, que es este lunes, desde las 5 de la mañana, 7 comunas del país saldrán de la etapa de cuarentena ante la pandemia del COVID-19. Son las siguientes que entran a transición en este caso. La región de Valparaíso, son Valparaíso y Viña del Mar. En la región del Maule, por fin. Y justo coincide con estos permisos interregionales. No estoy diciendo que esté mal, pero todo va en adelante. Las ciudades que son más turísticas o más concurridas del litoral están siendo desconfinadas. En el caso de la región del Maule, Licantén y San Clemente, en la región del Biobío, Hualqui, en la región de la Araucanía, Lonquimay, y en los lagos Maullín. Pasan a preparación también desde este martes 13 de octubre a las 5 horas en Valparaíso, Quillota, y en la región del Maule, Linares. Pero como oye, no todos pero sí. Viña y Valparaíso en fase 2 no entran dentro del ¿cómo se llama? Tránsito inter... No, solo las que están en fase 3 fase, en adelante. Se pueden abrir cines, sí, preparación. El que confunde todo. Claro. No se puede salir a la calle, pero los cines están abiertos. Se puede hacer carrera de sacos. Eso sí, puede ser fogatas, entiendo. Pero siempre de lunes a viernes, entre las 5 y las 23 horas. Esto no incluye... No puede hacer carrera de sacos ni los festivos ni los fines de semana. Pero les decía, como no todo es alegría en esta jornada, también se informa que desde, ojo, no esté desde el 13 martes, sino que ahora desde el sábado 10, las comunas de Cañete en el Biobío, más Coyipulli y Pucón en la Araucanía, retroceden a transición. Ellos se acuerdan que fueron los primeros que ya estaban en la fase de preparación, fueron uno de los primeros. Bueno, no lo están haciendo tan bien al parecer. Las cifras indican en que hay que tener más restricciones. Y mientras que Fresia y Los Muermos en los lagos retrocede a cuarentena. Excelente. Excelente, ya. Excelente. Vamos ahora sí a una canción después del paso. Vamos para adelante y del paso para atrás. Está bien, si tienes uno finalmente. ¡Sí! Yeah, you don't have to. El pequeño titán del funky, del rock, Príncipe. Ahí está. Bueno, y que está de cumpleaños hoy día. Mira, pero ya no está con nosotros, así que a San Pedro le decimos. Ah, no, perdón. No, estaba confundido. No, estaba confundido. Prince Royce, el Príncipe. Grande. Uno de sus grandes admiradores, ¿cómo se llama? Bruno Marte, el que está de cumpleaños hoy día. Te confundiste por décadas. Ya, sí. Está bien. Muy bien. Está bien. Oye, vamos a seguir con las informaciones, muchachos. Solo una pequeña actualización de lo que habíamos comentado. Según veo aquí en la televisión, no hay jugadores entre los varados, sí parte del cuerpo técnico y médico de La Roja. Yo no sé si ahora con la crisis sanitaria también será de estricta necesidad que esté el cuerpo médico. Que se curen solos, que se curen solos. No, sí, y el cuerpo técnico tampoco es necesario que esté. Yo, de hecho, entre Alexis y Vidal van a ser el equipo, van a decir, ya tú juegas por acá, si apenas se conocen, no saben quién es. Lo hacen tú, sí, el flaco de la 4, tú vas por allá y así. Y convengamos este niño Sierra Alta, ¿no? Con Villaseca, ¿cómo se llama? En la defensa. Sierra Alta, sí. Sierra Alta. Bien, no lo den ni ubicar. Francisco. Sí, pues hay otro el recambio. Baeza, está lleno de Baeza. Don Arturo, tíreme la pelota, don Arturo. Así va a ser. Y van a decir, tú entras al gol. Claro. A uno que don no Alexis, por favor, ¿me firma la camiseta? Sí, se va a pasar, se sabe. Bueno, ¿qué más nos cuentas hoy día, Miguel? Ya, muchachos, hablemos un pequeño subbloque de acusaciones constitucionales. Una que al parecer se va a rechazar y otra que hoy día fue presentada. Vamos por la primera. Porque la comisión revisadora de la acusación constitucional en contra del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, rechazó la procedencia de la acción cursada. Esto, recordemos que esto no es vinculante, es más que todo un protocolo, un saludo a la bandera, porque después en la Cámara algunos ni siquiera en buen chino ni pescan este informe y votan a su criterio. De todas maneras fue con 2 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención del diputado Pablo Lorenzini, así que se rechazó la procedencia de la acusación. Les decía, esta resolución no es vinculante, así que ahora la comisión tiene que redactar este informe, que ya sabemos que va a ser negativo, y será revisado por la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, que va a ser este martes. Entonces ahí tienen que rechazar o aprobar el libelo acusatorio. Todo indica que en la Cámara, por lo menos así como en este conteo, como bien, bien rapidito, debería avanzar. Y bueno, y eventualmente si es que esto persiste, ya sabemos que es lo más grave que podría pasar, que es que el ex ministro no podría optar a cargos públicos en 5 años. Yo no sé si después de todo esto tampoco le van a quedar ganas. Pero bueno, en política uno nunca sabe. Y lo otro tiene que ver con la posición que ingresó formalmente en esta jornada de jueves la acusación constitucional contra el ministro Víctor Pérez. Inicialmente al jefe de gabinete, porque el ministro del Interior, se le acusaba por su manejo en el paro de camioneros. Eso había sido por primera vez que la oposición amenazaba que iba a hacer esto. Bueno, básicamente el titular es por falta de control jerárquico al actuar de carabineros. Sabemos que hubo harta displicencia en algunas cosas, que no hubo distanciamiento físico, que casi que hacían asado en la noche, unas muchachas que lo fueron a visitar. Bueno, en fin, pero ahora también se le suma lo de la formalización por el delito de homicidio frustrado a este carabinero de 22 años, que ya sabemos que por tener esta cámara sin informarla, fue desvinculado de la institución, y también por acusarle de empujar a este joven de 16 años el viernes pasado al lecho del río Mapocho. El libelo consta de 3 capítulos, donde más de lo que le he mencionado, se incluye uno relacionado al orden público y un apartado sobre los incidentes en la Araucanía, incidentes que ya hemos comentado en este programa, así que va a estar bien nutrida esta jornada. A esto va a avanzar, tiene que el mismo procedimiento, se va a armar una comisión, van a elaborar un informe, y lo que se dice es que podía tener la misma suerte, porque como pocas veces pasa, el libelo fue firmado por 13 congresistas de la oposición, que van desde el Partido Socialista hasta el Frente Amplio y los partidos como identificados con el Frente Amplio que se salieron de ahí, como por ejemplo Pamela Giles. Así que si se logran unir, como pocas veces lo han hecho, por lo menos en esta parte, podrían lograr el objetivo en este caso, que es destituirlo de su cargo como ministro del Interior. Mira, muy bien, entonces vamos a esperar cómo se resuelve eso en los próximos días. Eres tú, me acordé de eso. Vamos a otra canción. Bueno, a ver, ¿qué hay ahí, Manolo? Mira, oiga, bueno. Sácate uno. Muy bien. Vamos, hermanito. ¡Oma! Cantaba Boba. Roberto Marta, tercero. Tanto color. Ya, ¿qué tenemos para terminar en pocos minutos? Sí, ya, dos minutitos y hablamos de fútbol, muchachos. Solo para cerrar, para la gente, ya comentamos esta situación que está pasando, que ya notificó el Servicio de Impuestos Internos, de aquellos 437.703 personas que habrían mentido sobre sus ingresos en julio de 2020 para acceder a este beneficio del gobierno de los 500.000 pesos. Primero, yo cambiaría. Javier. Está bien. Javier Margas, dile también. Puede ser también el rey de los motivos. No, estaba leyendo que estaba trending topic Javier Olivares. Tratando de descifrar por qué. Ya, no, Miguel. Te cuenta ahí en la interna. Que yo cambiaría el concepto porque más que mintió, o sea, puede ser que alguno haya mentido, pero que recibieron, yo lo diría así, son gente que recibió el bono y no clasificaba, no calificaba para recibirlo. Porque algunos tal vez lo hicieron voluntariamente, haciendo un engaño, y otros tal vez no entendieron bien o se confundieron. Pero, o en el camino... ¿Cómo alguien no corrobora los datos? O sea, si yo digo, bueno, oye, vivo en Maipú, voy a cobrar un seguro en Maipú, y resulta que vivo en otra comuna. ¡Ay, no vivía ahí en Maipú! Chuta, bueno, puede haber datos más difíciles. ¿Qué pasó acá? Digamos, ahora, yo no hice el trámite. Pero lo que decía mucha gente es que también la solicitud estaba muy mal planteada porque no había mucha claridad de cómo había que hacer. De hecho, por eso yo mantendría el mes de julio, donde uno no sabía qué hacer, entonces la gente lo dejaba en cero. Entonces, claro, para el servicio da cuenta de que tal vez uno mintió, pero uno podría excusarse en decir, oye, pero yo no sabía. Ahora, para ellos es muy simple, porque han generado por lo menos también una plataforma para que la gente pueda reintegrar ese dinero, pero yo te diría que la mayoría que lo solicitó ya se lo gastó, esa plata no existe. Entonces, por eso también hay una apelación donde uno puede justificar por qué no lo puede devolver o si eventualmente sí ellos consistían o sí estaban aplicaban para recibir esos dineros. Hay que verlo. Ahora, el detalle es que ya la fiscalía abrió esta investigación penal. Entonces puede ser aún peor si es que uno no hace este trámite rápido, porque a diferencia para el Servicio de Impuestos Internos, que solo era una cifra, tantas personas, en el caso de la fiscalía pide nombres y la notificación ahora es personal. Y en paralelo también ya el ministro de Hacienda ya informó por lo menos que este jueves abrieron una investigación, porque de esos 400, casi 500 mil que yo les comentaba, 37 mil son funcionarios públicos que obtuvieron el bono para clase media sin cumplir los requisitos, y ahí es donde yo siento que sí está el problema, porque esta gente no puede decir, es que yo no sabía hacerlo, o a mí sí me bajaron un 30% mi honorario, y no, ellos sí que no calzan. El resto al contrario, uno ahí puede pensar de que es gente que sabía que no lo iban a pillar y que podía pasar colada la cuestión. Exacto, que conocían, entre comillas, la mañita del sistema y, como dices tú, pasar colado. El resto de las otras personas, bueno, hay que ver caso a caso. Yo, claro, como dices tú, yo estaba leyendo el titular de decir como que mintieron. A lo mejor no mintieron, pero por eso hay que ver de manera personalizado a cada persona y a ver de qué manera se procede. Yo, en todo caso, ya dijeron desde Hacienda que todo el mundo tiene que devolverlo, independiente cual sea. Solo van forma. A aplicar aquellos que el servicio no haya registrado bien y efectivamente apliquen. Pero si yo no aplicaba y digo, mira, de verdad no tengo trabajo, bla, bla, bla, porque pasan muchas cosas y sí, uno sabe que es real, bueno, ahí desafortunadamente no hay un mecanismo alternativo para poder solucionar. Lo hizo. O que les pague por salud. Ahora, yo creo que lo que habría que sí hacer es darle muchas facilidades para esa devolución, que sean muchas cuotas en mucho tiempo, con descuentos año a año de las devoluciones de impuestos, no sé, alguna cosa. O no. Claro. O no. O no. Ya. Oye, también hay alguna crítica con respecto a la intervención de los ministros Alamán y Schmidt en la comisión del Senado. Aseguraron algunas cosas con respecto al derecho internacional. Oye, y le están llegando misiles de todos los expertos en derecho internacional diciendo que están mal asesorados, ni siquiera ellos, sino que los asesores están confundiendo los conceptos. Esto es por el tema de Escazú. Hay algún ahí entrevero que no salieron bien para los ministros. Ahora, Marco, ojo que hay especialistas para todo, ¿eh? O sea, siempre que tiene uno que te dice una cosa, va a encontrar uno seco que te dice todo lo contrario. Bueno, sí, yo sé. Así que es cuestión de escarbar un poco. Yo sé que tú encuentras buen mozo Alamán, pero no por eso, Marcelo. No por eso vamos a tener que estar esculpándolo, a pesar de ser un rugbyista bien fornido, ¿no? Hay que decir. Bueno, vamos muy bien, con... Miguel, muchas gracias. Muchas gracias. No, súper bien. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros, por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital, única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum, queremos verte crecer. Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online en ventaonline.kaufman.cl y además recibirlo sin moverte de donde estés. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. The best or nothing.

Y que yo, la verdad, si voy a ser muy honesta, la verdad es que me sorprendió esto. Yo no tenía idea que venía un spin-off nuevo de The Walking Dead. Pero ya está estrenado en Estados Unidos, está estrenado en Chile. The Walking Dead, que por lo demás, el domingo pasado terminó su décima temporada, que debería haber terminado en abril. Pero que se tuvo que atrasar por el coronavirus, entonces se estrenó, o sea, perdón, el último capítulo, el capítulo final de la décima temporada debutó recién este domingo con el último capítulo de Millón y con esta gente ya que yo ya no sé qué hacen. No se conoce. Oye, y ahora, que además, ahora me enteré que hay una gente que son los murmuradores que controlan a los zombies. No, pero los Whisperers hace mucho tiempo que están. ¿Hace cuánto rato? Era otra, por lo menos una temporada, por lo menos. Ah, yo ya me perdí con esa serie. Y que se ponen unas pieles, se ponen las pieles de los cebos. Y hablan bajito. Me quedé en la tri, y hay una nueva mala, que es la que lidera los Whisperers. Yo me quedé hace tiempo y ya estaban los murmuradores. Pero viste que este capítulo final, que se demoró tanto en aparecer, tuvo el rating más bajo de la historia de Walking Dead. Sí, pues que... Bueno, es que The Walking Dead ya no es lo que era, aunque sigue siendo, o sea, lo hemos dicho acá muchas veces, aunque sigue siendo una cosa muy exitosa, y el hecho de que sigan sacando spin-offs es... Absolutamente, o sea, te demuestra eso finalmente. O sea, ¿y cuál es el spin-off este que salió? Este es una serie que se llama, bueno, este es el segundo spin-off porque hay que recordar que el primero fue Fear the Walking Dead, que en unas semanas más empieza su sexta temporada, que ese era como el inicio, ¿no? El inicio de cuando empiezan a aparecer los zombies y la gente infectada. Y ahora este nuevo spin-off que se llama The Walking Dead World Beyond y que se estrenó el domingo pasado en Estados Unidos y a partir del lunes en AMC, en el canal AMC Latinoamérica. Es una serie que va a tener solo dos temporadas. Dijeron que es como una serie limitada, pero no va a tener una temporada sino dos, 10 capítulos por cada una. Y esto es post-apocalipsis, pero no tanto, digamos. O sea, lo que sucede aquí es que las acciones están ambientadas 10 años después de un hito, que es como la noche en que se cayó el cielo, le dicen. Y ya hay pueblos que están más bien, ya como bien asentados, digamos. Y uno de esos pueblos está en Omaha, que es donde está el grupo protagonista. Y aquí es una serie que yo creo que va más bien para un público un poquito más adolescente, partiendo por los protagonistas un poco, porque aquí las protagonistas son dos chicas, dos adolescentes, que su mamá murió en este evento de la noche en que cayó el cielo, y su papá partió, o sea, se quedó con ellas y recientemente partió a trabajar a una ciudad que nadie sabe dónde queda un poco, o sea, porque está Portland, por ejemplo, está Omaha y también existe un lugar que se llama, estoy buscando el nombre porque se me es la República Cívica. Melipilla, esa era. La República Cívica, que es un lugar donde están los que tienen más poder, ahí son los que tienen los helicópteros y los que mandan un poco, pero que ellos no han dicho dónde queda su ciudad, nadie lo sabe. Y el papá de estas chicas, que es un científico muy brillante, partió a trabajar para allá porque cree que puede quizás desarrollar una cura para esto y no sé qué, y sus hijas se quedaron en el pueblo. Una de las hijas es una chica muy inteligente y como líder de los estudiantes y no sé qué, y la otra es una niña rebelde que además está muy enojada que su papá se haya ido porque ella no confía para nada en esta República Central y cree que su papá se fue a puro meter en problemas. Entonces están estas dos chicas y al final del primer capítulo les llega un mensaje medio encriptado de su papá que logra comunicarse con ella y que les dice que está en problemas. Entonces ellas dos deciden partir a buscarlo. Y parten a buscarlo con ayuda de dos niños, dos adolescentes, dos amigos de ella. Entonces la serie un poco se va a tratar de el viaje de este grupito de cuatro, que son cuatro chicos como de la primera generación que no ha tenido que enfrentarse mucho a los zombies. Entonces ellos andan caminando por Estados Unidos, tienen que recorrer como 1000 millas. Y todavía hay muchas personas que están no contagiados. Sí, claro. Y como que este, y ya se ven ciertas tecnologías. Bueno, ahí ya se habían visto unos helicópteros, pero ya hay gente que tiene unas armas ultramodernas, como especiales para matar zombies sin meter ruido para que no lleguen otros. Entonces, claro, hay pueblos más bien pequeños y luego está esta república misteriosa. Pero claro, en el pueblo en donde viven ellos son algunos cientos, por ejemplo, y hay otro que está cerca, que es un poco más grande, que ahí son algunos miles. Ya, y te tincó, ¿no? ¿Qué te pareció? Me parece que, a ver, el primer capítulo la verdad es que igual se mueve lento. Al final del primer capítulo uno dice ya, como que va a empezar la acción un poco, porque al final del capítulo es cuando este grupo de cuatro ya deciden partir, y que además se revela, hay un primer giro un poco de que no voy a contarlo. Entonces me parece que me da para ver otro capítulo. Y lo que me parece interesante de esto, sobre todo, es que es una serie que ya te prometieron 20 capítulos y que no va a haber nada más. Porque yo un poco me desencanté y dejé de ver Walking Dead cuando sentía que ya era un loop. Se tendizó, sí. Sí, en cambio esto quedó, me parece que claro, ya lo tienen pensado. Hay un plan de 20 episodios. Ojalá entonces, no les vaya demasiado bien. No, porque si no va a haber tercera, cuarta y quinta y duodécima temporada. Sí. Me parece que, como les decía, que está... Es como Grey's Anatomy, ya, que lo único que le falta son zombies. Sí. En cualquier momento se unen. Me parece que va para un público quizá un poquito más juvenil, pero está entretenida, va a tener zombies, tiene estos personajes adultos, tiene estos personajes manipuladores y estos que no quieren demostrar el poder que tienen... Creo que puede ser interesante. Yo vi el primer capítulo, voy a ver al menos el segundo y creo que... Para ¿Y dónde que se ve? Guste, en el canal AMC. Eso es por el cable nomás, no hay streaming ahí. Ya. Me parece que no tienen plataforma. Perfecto, ya. No, nos presenta otro estreno con terror de por medio después de escuchar una canción de terror, ¿a ver? Por supuesto. Jesús. Por supuesto. Oh, Jesús. García Moreno viene. Terror argentino, el peor. Estoy verde, no Excelente, muy Charlie bien. García. Y nos va a dar susto con la siguiente, ¿o no? Nos va a dar un poquitito de susto. Igual estoy dejando la más asustona, según yo, para el final. Pero a esta ver, segunda que tengo es una segunda temporada. Hoy día se llegaron a Amazon Prime los 10 episodios de la segunda temporada de Twilight Zone. Esta serie de la que ya hemos hablado varias veces, que es un regreso de la serie, de la conocidísima y aclamadísima serie, y que el año pasado Jordan Peele, el director de Huye, que está metido en Lovecraft Country, que es como de los chicos de moda de este momento, del terror y de, mezclado con temas raciales, pero él agarró de nuevo esta historia y es el showrunner un poco, y también es el que hace la narración al inicio, el que te presenta un poco cada capítulo y te cuenta más o menos lo que va a pasar. Y mantiene el formato tal cual la otra temporada. Sí, sí, o sea, al igual que la temporada anterior. Claro. Al igual que la temporada anterior, estos 10 capítulos son pequeñas películas. Finalmente tiene este formato tipo Black Mirror, en que cada historia está separada de la otra. Y aquí unitaria. Yo ya he visto. Exacto. Muchas gracias. Y aquí yo me he visto los 3 primeros capítulos ya y me han gustado. La verdad, yo encontré. A ver, personalmente me pareció que la primera temporada estaba bien, pero que tenía. Que los capítulos estaban un poquito dispares, como que había algunos muy buenos y otros que. Yo a la mitad ya tenía ganas de terminármelo. Y al menos hasta ahora he encontrado que están re buenos los capítulos. El primero, sobre todo, es que. De hecho, me parece que lo comenté un poquitito el otro día cuando hablamos de las series más esperadas de lo que queda del año, algo así. Sí. El primer capítulo, que es de un tipo que para empezar, que parte hablando con su terapeuta, entonces. Bueno, eso no quiere decir mucho, pero en la conversación que tiene ahí se ve que el tipo realmente tiene algunos problemas y que luego empieza a escuchar una voz en su cabeza y resulta que se supone que es una mujer que está en otro lado y que más o menos se conectaron mentalmente sin entender por qué y empiezan a tener casi que una relación en que uno no sabe si es que él está escuchando voces, si es que efectivamente pasó esto y la serie, o sea, y el capítulo toma un ritmo muy vertiginoso hacia el final y que está súper bueno, a mí me gustó mucho. Excelente. Al igual que la temporada anterior, no todos los capítulos son necesariamente de terror. Hay algunos que son simplemente como de cosas inexplicables, de misterio. Igual todos te dan, o sea, me parece que el llamado siempre a darte un poquitito de nervio al menos, ¿no? Pero sí, es que de verdad la dimensión desconocida en realidad tenía mucho de eso, de cosas que de son más bien, claro, misteriosas, sin sentido, claro, absurda. Claro, sí, aquí pasa lo mismo y me parece que se maneja bien eso, o sea que si bien no buscan que uno salte en cada capítulo, sí que te dé una cierta incomodidad y obviamente esto de no entender lo que está pasando y de momentos más de susto, pero me parece que está buena, tiene buen elenco también la temporada, como tiene, aparece Gillian Jacobs, aparece Jenna Elfman, Christopher Meloni, Morena Baccarin, como que cada capítulo tiene al menos un rostro que uno conoce y sí, o sea, esa yo le pongo más ficha, me quiero terminar de ver la temporada de todas maneras. Perfecto, ¿y cuál es la que tú dices que da de verdad mucho miedo? O sea, la que va a dar, porque esta no he visto nada todavía, porque mañana, por fin, después de 2 años, mañana se estrena en Netflix La Maldición de Bly Manor, que es la continuación, o sea, no, porque también es aparte, es temporada aparte, pero es de cierta forma la segunda temporada de La Maldición de Hill House. Que, perfecto, que no tiene nada que ver ni en cuanto a personajes, ni actores, ni nada. Actores, pero sí. Está. Ah, sí, a ver, cuéntame. Esta mañana se estrena La Maldición Bly Manor, que se repiten algunos de los actores. Hay una actriz, la que hacía en, a ver, La Maldición de Hill House, esta serie que se estrenó hace 2 años, que si alguien no la ha visto y le gustan estos temas, vaya a verla inmediatamente, que fue una serie que era una historia de una familia contada en 2 momentos y un poco de la época en que vivieron en una mansión que claramente pasaban cosas muy extrañas y su vida después de ellos, de los niños ya estando adultos, y con todos los traumas que acarrearon de esta casa. Entre los adultos, los hijos adultos, el que hacía, la que hacía, perdón, de la hermana menor, esta chica que siempre soñaba con la mujer del cuello doblado, Sí, sí, sí. Ella es una de las protagonistas de esta nueva historia. También aparece. ¿Y no te puedo creer que se va a meter a otra casa embrujada? Pero es otro personaje. Es la misma actriz, pero es otro personaje. También aparece Henry Thomas, que es el chico de E.T. y que hacía del papá de los niños cuando era en la primera época. Cuando él también joven. Aparece, yo todos los hermanos también aparece, pero Henry Thomas y este otro actor son personajes más bien secundarios, por lo que me di cuenta leyendo y en el trailer. Y ella es más protagonista, la que hace la hermana menor, que se llama Victoria Pedretti. Ella hace de el personaje de la nueva niñera que llega a trabajar a esta casa, Bly Manor se llama esta nueva mansión, porque al final aquí como lo que se mantiene un poco también desde Hill House a esta es poner que la casa es muy protagonista, digamos, o sea, como que aquí la casa era la maldita y llegó esta familia y ahora un poco esa idea se repite. Y quienes viven en esta casa son dos niños pequeños, de menos de 10 años, diría, que quedaron huérfanos y que tenían una primera niñera que murió en circunstancias misteriosas y luego llega a trabajar y a cuidarlos a ellos una nueva niñera, que es esta actriz, y a vivir con ellos dos y también con una ama de casa, un chef y una persona y un caballero que se encarga como del terreno. Esos son los quienes viven en esta casa, y quien la contrata a ella es el tío de estos niños, huérfanos, que me parece que él es el personaje de Henry Thomas. Ah, perfecto. Ya, y el misterio entonces se empareja con la primera temporada de un lugar que tiene historias. Exacto. Y tiene misterios. Ahora, ellos se dedicaban como a eso, ¿no? Como a arreglar casas antiguas. Eso era como. Claro, en la primera temporada esa era la historia, que llegaban a vivir a esta casa porque ese era su negocio. Acá la verdad es que en la sinopsis no se alcanza a ver si es que estos niños han vivido siempre en la casa o después de que sus papás murieron los llevan a vivir a esta casa. Ah, ok. Pero nada, a mí la verdad, como yo he dicho varias veces acá, personalmente no soy muy fan del terror porque además me asusta mucho. Y Hill House me la vi entera porque encontré que estaba súper bien narrada, esta cosa de los personajes en el pasado y en el presente, el hecho de cómo te mostraban el terror, de que tenía momentos de saltos, pero también otros que mucho era salto, solo eso. Mucho salto. Yo escuchaba a mis hijas viéndola desde lejos y era grito, grito y más gritos. Claro. Grito y salto. Sí. Oye, está buena. Y esa se estrena mañana, son 9 capítulos. Me parece que la primera temporada eran 10, ahora son 9 capítulos que se estrenan, como siempre, todos juntos mañana en Netflix. Oye, y volvió Adam Sandler a la carga en Netflix con una película de Halloween, que por lo menos yo vi el trailer y dije, me da miedo verlo. Me da miedo, es que eso es miedo verdadero. Terrible, sí. Como no puedo ver esta película, por favor no lo hagas. Interrumpe la transmisión. Yo no he visto ninguna de las de Adam Sandler en Netflix, pero... No, es que no... No, eso salvo para una ver en la noche de Adam Sandler, que es como un joyero, que es una película seria, que no me acuerdo cómo se llamaba, que estuvo en Netflix un rato. Ah, parece que esa era buena, ¿no? Claro, esa era, pero era en otro tono, digamos, ¿no? Era claro. Un drama. Pero y, no la escribí, película, y no la escribía él, no la producía él. No, que como actor, para otros parece que, bueno, el Paul Thomas Anderson también hizo otra. Sí, Punch Drunk Love. Claro, que es re buena, pero bueno, no sé. Uncut Gems se llama esta película, este drama. Este drama, claro, que es de este joyero que quiere pegarle el palo al gato. Pero tal vez tiene algo, Sandler, que nosotros no somos capaces de apreciar. No. Sí, seguramente somos nosotros los equivocados, es lo más probable. sí, de todas maneras. Oye, ¿y es hora de revisitar algún clásico? Porque estaba viendo que igual hay están, como tú decías, en época de Halloween. Y, bueno, y como HBO, que las dos plataformas ejemplo, están las tres plataformas están sacando cosas. Sí, yo estaba viendo un correo que me llegó, pero de películas, o sea, porque claro, también si es que podemos, serie hay muchas, pero por ejemplo HBO estaba viendo aquí que tiene, claro, va a poner este mes la Drácula del 31, película así de los años 30, Drácula, Frankenstein, la novia de Frankenstein, Satanás, que se llama The Black Cat, el lobo humano y el hombre lobo, pero película así de entre el 31 y el 41. Ah, esa es la apuesta halloweenera de HBO. HBO sigue dando Lovecraft Country, que por lo menos a mí me parece súper interesante. Súper interesante. No, me perdí un rato como a esta serie alemana, ¿cómo se llama esta? Dark. Dark. Que de repente dije, voy a tener que volver por el hilito porque hay algo que no entendí. Pero aquí también me pasa a veces, ¿eh? Sí, pero está bueno. Yo he logrado seguirla más que a Dark. Al menos no son todos unos rubios idénticos. No, acá sí, pues. Aquí hay más floripondio. Está bien. Oye, muy cortito antes de salir, para la gente, los nostálgicos de la música pop, yo la verdad siento que Menudo no fue el éxito que tuvo en Latinoamérica, quizás no fue tanto aquí, como que creo que es más Centroamérica el gran éxito de Menudo, pero igual todos sabemos lo que es Menudo. Y también mañana por Amazon Prime se estrena una serie que se llama Súbete a mi moto, y que es la historia de Menudo y sobre todo la historia del productor que los inventó y que los manejaba y que los cambiaba, porque pasaron como 30 por Menudo, incluido Ricky Martin ahí. Pero es la historia de esta boy band que ha sido como la boy band más exitosa que ha tenido Latinoamérica, estaban puertorriqueños y con la excepción de Amango, diría yo, por supuesto, claro. No podemos y de Bacán tratar así a Amango. Y de Aristía, claro, está bien, y de Aleste. Oye, Aleste también. Oye, pero sí, pero parece que está súper entretenida, y para los fanáticos de sí, Menudo, que son muchos, pues tiene toda la preparación de los shows y los bailes y todas esas cosas, esa puesta en escena. Sí, pues. Así que esa también estrena mañana por Amazon Prime. Amazon Prime, perfecto. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Nos estamos viendo, que estés bien. Nos vemos. Adiós. En momentos como hoy es importante contar con la mejor asesoría para tus inversiones. Por eso en Principal te invitamos a invertir con la ayuda de nuestros expertos. Contáctanos en principal.cl con tus perdón. Con tus tarjetas de crédito BCI organiza tus gastos de octubre. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en educación. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Ahora sí, Marcelo. Ahora sí, nos vamos a una pausa y seguimos. Tenemos, ¿cómo se llama? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasó hoy? Miguel? ¿Hoy pasó algo? ¿Qué pasó, Miguel? Ya, ¿de dónde vienes hoy? Hacemos un pequeño delay entre Marco y Marcelo. Y ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por todas las plataformas de Oasis. Una presentación de Principal, Tarjetas BCI y Somos Mercedes-Benz. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 7 de la tarde. Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,008,580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En momentos como hoy, es importante contar con la mejor asesoría para tus inversiones. En Principal, sabemos de inversiones globales hace más de 140 años, trayectoria que nos ha permitido construir una estrategia de selección de productos de inversión única en la industria. Por eso, si estás pensando en invertir y hacer crecer tu patrimonio, contáctanos para asesorarte según tu situación y circunstancias particulares. Principal, sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. Asesórate hoy en principal.cl. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. ¿Has escuchado la leyenda de Casillero del Diablo? Hace más de 130 años, don Melchor de Concha y Toro guardó sus vinos más preciados bajo llave. Pero pronto fueron robados. Con el fin de alejar a los ladrones, encendió el rumor de que el diablo habitaba en su bodega. Y nadie se atrevió a volver a entrar. Sin embargo, muchos dicen haberlo visto o escuchado. Incluso hoy, 130 años después, la leyenda sigue viva. Casillero del Diablo, la leyenda del vino. La Roja y Claro, más conectados que nunca. Claro, auspiciador oficial de La Roja. Entonces Colón iba cruzando el océano cuando de pronto... ¡Mamá, mamá! ¡El Martín me quitó el computador otra vez! ¡Mentira, mamá! ¡Yo lo estaba usando primero! Estar en casa puede ser mucho más fácil. Todos los 10 de octubre, 30% de descuento comprando con tu tarjeta de crédito Visa Scotiabank en grandes tiendas. Además, paga hasta en 12 cuotas sin interés. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo. Promoción válida todos los días de octubre de 2020 con un tope de descuento de 20.000 por cliente. CAE 1,46%. Costo total del crédito 302.376 pesos calculado en un monto de 300.000 en 12 cuotas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Fuimos de la pieza al living a ver si todo estaba en orden. Ya estamos de vuelta con Marco y Marcelo. Sigue. Esto tampoco es Plaza Italia en Oasis. Son las 7:02, hay 22 grados y 7 décimas en la capital del reino. Y mira, como lo hemos hecho en tantas oportunidades, Marcelo, vamos a hablar un poco de obras de teatro. Obras de teatro que se están transmitiendo por streaming, todo el mundo puede acceder. Entonces vamos a hablar con César Callé, actor, y uno de los protagonistas, una amplia selección nacional de actores que está en esta obra que se llama Amistades Imperfectas. ¿Cómo está, César? Buenas tardes. Hola Marco, hola Marcelo, ¿cómo están? Gracias por... César, porfa, acércate lo más que puedas al micrófono, se escucha muy despacito, y si puedes, ¿cómo se llama en el mundo del teatro? No, es cuando la voz la lanzan, así que se... Impostar. Impostar lo más posible. ¿Me escuchas bien ahí? Te escuchamos bajito, pero démosle. Bajo, pero se puede. A ver, la cantidad de actores en la obra es realmente extraordinaria. Está Loreto Aravena, está Alejandra Fosalba, está Álvaro Gómez, Juan Pablo Sáez, Cristian Zúñiga, aparece Blanca Levín y estás tú, César. ¿Están todos? Sí, los siete. Fantástico. Cuéntanos ¿De qué se trata? Mira, básicamente... con Amistades Imperfectas nosotros lo que estamos haciendo es recrear en este... Yo prefiero llamarle un ejercicio actoral. Siento que este teatro que es a través de estas plataformas por Zoom... Hablo por mí, no sé por el resto... No sé qué opinará de eso el resto de mis colegas o mis compañeros de la obra. Pero para mí el teatro es en el espacio físico, con ese feedback inmediato que tenemos con el público. Así que estas cosas que se hacen por streaming... o vía Zoom, etcétera, yo prefiero llamarlo un ejercicio actoral. Entonces estas Amistades Imperfectas es un ejercicio actoral en estilo comedia que básicamente te muestra al típico grupo de amigos que se conoce desde hace muchos años, que tienen sus puntos de encuentro, sus diferencias, que a veces discuten, pueden pelear, pero son esos amigos que uno entiende que, salvo que uno el día de mañana se mude de ciudad, lo más probable es que envejezcas viendo a esas personas. Y como en cada grupo de amigos, por supuesto, cada uno de ellos tiene sus personalidades bastante diferentes, o sus distintos problemas. Con la Ale Fosalba, que es mi mujer, tenemos ya un matrimonio de 20 años, con una hija grande, Juan Pablo Sáez, que es la pareja de la Blanca Ledín, y lleva al mismo tiempo formando un matrimonio, pero ellos están en una crisis matrimonial. La Loreto Aravena con el Álvaro Gómez son amigos de hace tiempo también, pero ellos son más chicos, como en la vida real también. Son... Claro, hay amigos de toda la edad. César, ¿todos actúan juntos o están cada uno en un lugar distinto? No, para Amistades Imperfectas quisimos hacer algo que no se ha hecho, o creo que alguien me habló el otro día que hay otro ejercicio actoral que es semejante. Nosotros no estamos cada uno de nosotros en nuestra casa a través del Zoom. Nosotros esto hace un par de semanas nos juntamos con todas las medidas del protocolo sanitario en el Teatro San Ginés, que es de Juan Pablo Sáez, uno de los compañeros del elenco. Ajá. Nosotros, por lo tanto, ocupando ese escenario, ese espacio físico, grabamos esto a tres cámaras. Por lo tanto, la gente, cuando compre su entrada en Punto Ticket, porque ahí se consiguen las entradas, tú en Punto Ticket, teléfono, computador, pones Punto Ticket, Amistades Imperfectas, te va a salir de inmediato el link, tú compras tu entrada y el día jueves 15 de octubre. El streaming parte a las 8 de la tarde. Unos 10 minutos antes, tu punto ticket, obviamente te va a mandar un link para que tú te conectas y veas esta transmisión. Perfecto, perfecto. Y al terminar, y hay un conversatorio después. Sí. Lo quisimos hacer así porque sentimos que es una cosa por otra. Perdemos esta instancia. Espero que dure poco. Aunque yo creo que este tipo de formato va a sobrevivir aunque algún día se acabe la pandemia y vuelvan a abrir todos los teatros. Para compensar, creo que es un muy buen ejercicio también que la gente que se conecte y que disfrute de la obra, que va genial, 40, 45 minutos. Una vez terminado este ejercicio actoral, como yo lo defino, vamos a estar los 7 actores. Ahí sí vamos a estar en línea conversando con toda la gente, con todos los comentarios y las apreciaciones que nos quieran hacer. Ok, perfecto, César. Muchas gracias por tu contacto y nos invitamos a todos a ver esta obra Amistades Imperfectas el jueves 15 de octubre a las 8. Gracias a ustedes, Marcelo, Marco, muchas gracias y suerte con el programa. Perfecto. Muchas gracias. Fuerte y claro, gracias. Ok, vamos con una canción. Ponle guataje, por favor. A ver qué hay ahí. Eso, ahí sí. Oiga. Dale. Love. Born in a feeling, that's the power of love. Es hora de analizar esos episodios que nos hacen el día. ¿Qué momento? Junto a Miguel Guerra. ¿Qué sucede? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Ya, muchachos, les traigo dos audios. Ahí vamos a ver si es que alcanzamos. Uno que tiene que ver con el mundo de la política y una declaración que podría mandar nuevamente un senador de la República al Comité de Ética, que ha tenido harta pega el último tiempo. Ya comentábamos ayer el caso de los diputados Araya y Jackson. Y otro que tiene que ver con el mundo de la televisión, con una metida de patas, con un tema serio y que generó conflicto y podría seguir generándolo. Ustedes me dicen con cuál vamos primero. Ay, no sé. Vamos primero con la televisión, me interesa eso de la televisión. A ver. Ya. Esto es un tema serio, por cierto, y lo vamos a tratar de esa manera. Porque no nos asuste, no nos asuste. Cuidado. No. Bueno, hoy día, después de harto tiempo de estar investigando, finalmente se encontró los restos, el cuerpo de Carolina Fuentes. La verdad, se había encontrado hace un par de días, pero se confirmó que era ella. Bueno, esta mujer que llevaba ya mucho tiempo desaparecida, llevaba un poco más de 100 días desaparecida. Ahora hay una persona que está detenida por esta causa, Ricardo Neira. Se encuentra en el cuartel de la PDI, en la región de Ñuble, por su eventual participación en lo que se estima podría haber sido un femicidio. No había muchas luces de lo que había pasado. Fue muy similar a lo que pasó en el caso de Ámbar Cornejo, donde los matinales hacían casi cadena nacional, comentando el tema, conversando con vecinos, con familiares. Y un perito entró al ¿te acuerdas que entró al domicilio? Exactamente. Sin autorización. Sí. Y entre eso había mucha información que era clasificada, que era solamente que le correspondía a la policía de investigaciones. Y aquí yo no quiero prestarle ropa a Carlos Pinto, que es muy recurrente en los matinales para este tipo de temas. Bueno, él había entrevistado en algún momento a Hugo Bustamante, que el que está ya acusado por el homicidio de Ámbar Cornejo. Y entre que estaban en el matinal de Chilevisión, en Contigo en la Mañana, estaban entrevistando al esposo de Carolina. Bueno, y pasó lo siguiente, lo vamos a escuchar rápidamente y lo comentamos. Bueno, hay un detalle que abre una brecha bien curiosa desde mi perspectiva. Lo mencionó al principio Montserrat, en el sentido de que la data de muerte es de más o menos un mes, lo que se está pensando, hay que investigarlo. Y ella estuvo desaparecida un poco más de 100 días. Y si su data de muerte es un mes, ¿dónde estuvo viva con meses anteriores? Sería una gran incógnita esa, ¿no, Oscar? Mira, Carlos, recién me estás enterando lo que tú me dijiste, yo no estaba escuchando a ustedes, recién me estás enterando lo que tú me estás comentando, y para mí este momento es algo muy fuerte. No, de ni idea que estuvieran esa información, ustedes ya la tienen, no sé, yo no lo había escuchado, esa noticia no la había escuchado, la primera vez que la escucho de ustedes, y para mí es algo fuerte, ¿verdad? No la tenía en mi información. ¿Y dónde sacaban esa información ustedes? Oscar, la verdad es que es fuerte enterarse además por la televisión, pero igual... Exactamente, muy fuerte, sí, realmente, no sé dónde sacaron esa información. Sí, ¿sabes qué? Tomemos esa información con calma porque es preliminar. Entonces yo creo que... Ya, y así se sigue esa... Se la jugó mal. Se la jugó... Claro, o sea, lo que pasa es que después con el correr de las horas, obviamente los involucrados en este caso, bueno, nuestra ex compañera de labor en Montserrat y también Carlos Pinto tuvieron que pedir disculpas porque al parecer esta información sí es oficial, pero era bajo reserva de la Policía de Investigaciones. Imagínense, en el caso de que Oscar Cisternas, que es, el esposo de Carolina Fuentes, la persona fallecida que eventualmente... El viudo. Fue víctima, el viudo que fue víctima de un femicidio, él no lo sabía. Entonces se entera por televisión, por un comentario de un panelista, que de sus 100 días desaparecida, por lo menos la data de la muerte es durante un mes. No coincide, entonces, hasta el momento. Ahora, el momento, más que coincide, dice... No, perdón, un segundo. Lo que dice es que el resto de los días ella habría estado secuestrada. Entonces lo que hace aún es peor. Es un dato muy, es muy relevante y muy sensible. Muy brutal. Ahora, yo creo que en el caso de Carlos Pinto, que me imagino tiene como informante, que le ha llegado esa información, si es que la información es veraz, es menos el error que si es que hubiese sido una información no confirmada y que después termina siendo falsa, porque ahí sí que es jugársela por una cuestión equivocada. No, claro, pero que el viudo se entere por la tele es, claro, pero, exactamente, claro, es bien complejo, debiesen, una falta de tacto. Debiesen haberle comentado antes si es que sabía eso. Sí, po, sí. Por eso yo no es por prestarle ropa a Carlos Pinto, pero siento fácil que él lo hizo de mala fe. Tal vez él pensó que esta información ya era de conocimiento público. Exacto. Y lo comunica. Ahora, el repudio, bueno, las redes sociales son tan, bueno, los matinales son tan veleidosas que levantan a gente, porque cuando fue el caso de Bustamante, Carlos Pinto era un prócer, era un ídolo de materia penal, sí, incluso más citado que los abogados y hoy día. Pero Miguel, hay mucho paño ahí, hemos visto cada cosa, informes que se cuentan al aire de víctimas. O sea, recordemos que lo que ha pasado, que por que se condolean, la falta de tacto ha sido, y por un rating, de verdad, ha sido como, hey papi, por favor, para. Pero ojo, que yo creo que pensemos de que uno, poniéndose en los zapatos de Pinto, es fácil caer en ese error. Si es que tú tienes información y me dices, hoy vamos a entrevistar al marido, qué sé yo, probablemente él de buena fe puede haber creído que esa información ya la tenía, porque si la tiene él, ¿cómo no la va a tener el marido? Y era una buena pregunta. Es fácil equivocarse. No, yo creo que es un tremendo error. O sea, yo no creo que haya sido. Puede ser un error, y un error involuntario humano. Eso, involuntario, iba a decir. Pero sacar esta cuestión al aire es una decisión editorial, po. ¿No? Es decir, pregunta. Pero es que en directo, po. Bueno, por eso, pero hay cuestiones que uno tiene que cachar si las te va a preguntar o no las va a preguntar. Sí, esos son los errores que tienen este tipo de cosas. Lo que yo digo es que es un error que puede ocurrir. Puede ocurrir que entre medio de una entrevista daño, que envío y en... Le causa daño a una persona. Es demasiado. Bueno, no sé. Yo digo que no se puede escupir al cielo. Estás entrevistando a una persona y si cada pregunta. Porque en el fondo cualquier pregunta puede ser complicada. Entonces, es demasiada exposición, yo creo. Solidarizo con el colega. Fíjate, ¿no? Que yo ahí discrepo y no sé. O sea, está bien, puede ser un error, pero me parece que la pauta editorial es demasiado fuerte. Y hace rato que estamos con estas pautas. Ese es otro tema. El meterse y que se exponen al error. Es como entra. El perito le dicen, entra ahí para tener más rating. Y el perito entra a la casa del asesino. A la escena del crimen, básicamente. A la escena del crimen. Sin autorización ni de la fiscal ni de la PDI, se hace pasar por policía. Es realmente brutal. No, o sea, yo estoy contigo. Estoy contigo que al meterse en este tema, el riesgo de condolearse es muy grande. Claro, la zona de error es muy, muy, muy, muy grande. No sabéis dónde estáis pisando. Y todo por rating. No, cuidado. Complicado. Bueno. Complicado. Pero yo un segundo, pero no sé si nos da el tiempo. Yo creo que ya nos pasamos. Y el segundo tiene que ver, ya les había adelantado, con una denuncia al senador Iván Moreira a la Comisión de Ética por unos dichos contra la fiscal Jimena Chongo. Ya hemos contextualizado esta situación. Esta fiscal que está a cargo de, bueno, que en el fondo fue la que formalizó a este carabinero que se le acusa por haber empujado a este joven menor de edad a la ribera del río Mapocho en estas manifestaciones que se dieron el viernes pasado. También comentamos que hay gente que ya está confirmado que ha estado como asediando ahí su casa, que la han estado molestando por sus redes sociales. Incluso hay un carabinero a quien la PDI le tuvo que hacer el control de identidad porque andaba merodeando. Y cuando le preguntan, vamos a decirlo, el canal 24 horas, le pregunta el senador Moreira por estos casos, él dice lo siguiente. ¿Qué le parece a usted estas amenazas en contra de la fiscal Chong? A mí me parece algo muy normal, porque cuando uno provoca políticamente se expone a este tipo permanente de amenaza. Perdón. y no nos vengamos a hacernos las víctimas. Pero, señor, lo que es normal a su gusto es que haya amenazas a una fiscal. Pero si siempre ha sido así, vea usted el tuit, pero si no solamente una fiscal. Estamos en este minuto hablando de una institución que debiera tener la mayor respetabilidad en el país, como es el Ministerio Público. Y vemos al Ministerio Público y una gran cantidad de fiscales totalmente politizados. Entonces, cuando uno... Muy bien. Entonces, aquí bueno, esta ahora cuestión yo, va... Lo que me parece más impresionante es de que la gente se impresione de que Moreira diga cosas así. O sea, ayer que fue cuando lo dijo, Twitter ardía de gente, ¿cómo es posible? Yo creo que ya a esta altura sorprenderse con algo de Moreira es... por favor, o sea, debiese estar igual como esos niños que siempre estaban en la oficina del director todos los días, debería estar sentado ahí en la comité de ética todo el rato. Sí, pero claro, es por esta misma tesis que senadores Yanna Proboste, Carlos Bianchi, Alejandro Navarro lo denuncian porque dice, claro, por más que sea él que es provocador o que siempre es un poco díscolo, que no se pueden tolerar primero estas cosas que él normalice siendo un senador de la República, acusaciones o persecución seria, y lo otro que él desacredite el rol de la fiscalía diciendo que están politizados. Son estos dos temas centrales por el cual lo van a pasar al comité de ética, que uno sabe que de verdad es bien benevolente al final del día. Se acuerdan ayer con pero solo comité un 2% de la dieta. Suerte dice, ay, venga para acá, no se hace. No pasa nada en comité de ética de los parlamentarios. Ahora hay que decir que Moreira se equivoca porque hay más desprestigio en el Parlamento que en el Ministerio Público. O sea, uno podría decir, en el rating o en el ranking, hermano, tú estás último, ¿ah? Cuidado, ¿ah? Es normal que se amenace a un fiscal. Perfecto. Wow, maravilloso. Gran frase. Oye, no sé para qué nos alcanza, fíjate. No, sí, le estoy aquí preguntando al ingeniero. Nos gastamos todo. Seguimos nomás. Sí, pues no alargamos porque el tema merita. Oye, dos minutos. Puedo dar un dato que acabo de leer y que es para tener en cuenta. Los meteorólogos que ahora están muy certeros siempre, anuncian para el fin de semana en la zona entre Coquimbo y el Maule, es decir, toda la zona central de Chile, una temperatura por sobre lo normal para octubre. Dice que es probable que al interior de Valparaíso, en la zona costera, pero al interior, las temperaturas lleguen entre los 33 y 35 grados. Atento, dicen los Andes, en San Felipe. Toda esa zona va a subir la temperatura, y me imagino que Santiago, que está un poquito más acá, debe ser más o menos lo mismo, así que temperaturas muy altas para el fin de semana en Santiago. Bueno, nos llueven las buenas noticias entonces, Marcelo, maravilloso por toda la gente que quería que se adelantara el verano, ¿eh? Y aquí ya estamos. Llegó. No sé el cómo hacerlo positivo. Oye, prepara tu zunga. A propósito de cosas que son delicadas, pero que a la distancia nosotros podemos entrar un poco en el terreno de la especulación, murió Eddie Van Halen y una de las relaciones que tenía más rotas era la con el cantante Sammy Hagar. Recordemos que Sammy Hagar reemplazó a David Lee Roth en el grupo, en Van Halen. El segundo vocalista. Claro. Exactamente, estuvo entre el 85 y el 96 y después se pelearon y volvió entre el 2003 y el 2005 y ahí habían quedado bastante peleados. Y entonces en una carta que le mandó a el conductor de radio Howard Stern, que quería hacer un programa de homenaje, entonces dijo a Sammy Hagar, ven para acá, le dijo, no estoy preparado para ir, estoy demasiado afectado, y le mandó una carta donde decía, nos habíamos abuenado, nos habíamos estado enviando mensajes de texto, ha sido una fiesta de amor desde que comenzamos a comunicarnos a principios de este año, ambos acordamos no decirle a nadie debido a todos los rumores que esto suscitaría sobre una reunión y sabíamos que eso era difícil que sucediera, y ahora dejó de responderme hace un mes, yo dije esto no es bueno. El problema es que ahora no hay nadie que diga si es verdad o mentira lo que está diciendo Sammy. Claro, podría decir cualquier cosa. Podríamos, no le dijimos a nadie, ¿eh? Tal vez en el paquetito de la fiscalía, de la fiscal Chong, le podía pedir los mails, ¿eh? O tal vez en los mails del Ministerio de Salud está la verdad de esto. Ah, y por eso no lo entregan.